los pibes 21, la Luro. Canta los pibes, vamos. Cuando te tenga en mis brazos, ya no te dejaré de pensar. Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer. Como vos, y le pelamos los guantes. Es que no El que no salta baila dance. ¡Saltando! ¡Y eso es! ¡El empuje! ¡El empuje! ¡Y a que le pica! ¡Que te rasque! ¡Rascate, guacho! ¡Rascate! Los pibes de este baile hoy nos vamos a encontrar. Ya los giles como vos, me gusta más que yo maricón. Desde el tiempo a vacilar al ritmo del bajo. ¡Baila el diablo, baila el diablo! Y no te aburrís, gato vigilante. Los pibes de este baile tenemos aguante. Ya los pibes.